pasó ya no significa nada. Si te vas, las palabras que dijimos serán inconsistentes. Si no estás, todo el amor que siento lo llevo adentro y puede estallar. Deberías escuchar a tu corazón y a mi corazón. Oh, no deberías dudar, yo siempre voy a hacer que te vaya a pesar. Hasta el amanecer en tus brazos estar. Tenga que morir. Todo el amor que siento lo llevo adentro y puede estallar. Deberías escuchar a tu corazón y a mi corazón. Oh, no deberías dudar, yo siempre voy a ser.